y esto decantó en una reunión que hubo, que tuvo la Asamblea del Humedal con el intendente Ariel Sujarchuk. Nacho, ¿nos puedes contar un poquito de eso? Sí, así como bien decís, Juan, esto para contar un poco a los oyentes, hacer un raconto, un breve raconto. Esto arranca, bueno, arranca hace dos años en realidad, cuando arranca la Asamblea en Defensa del Humedal, ¿no? Claro. Impulsando un proyecto de ordenanza y buscando paralizar todo tipo de emprendimientos sobre los humedales. Hace dos años que venimos trabajando con talleres abiertos hacia la comunidad, con actividades de difusión, presentando proyectos de ordenanza y demás. Es en ese marco que el sábado vamos, sábado primero de octubre, al igual que otras ocasiones. En general, en la mayoría de los eventos públicos y masivos, tratamos con la Asamblea en Defensa del Humedal de ir, de difundir la problemática, ¿no? Como ya lo hemos hecho. Sí. En otras ocasiones. Es algo asiduo que siempre se viene haciendo desde que arrancó la Asamblea, se viene haciendo en casi todas las demostraciones públicas. Totalmente, qué mejor que una fiesta popular que tener presencia ahí, llevar la bandera de la Asamblea de Defensa del Humedal y poder charlar con los vecinos. Es lo que sucedió el sábado primero de octubre, cuando quisimos desplegar una bandera que decía Asamblea en Defensa del Humedal, cuando, bueno, ya lo encontraron la semana pasada, pero fuimos víctima de un ataque, de una patota que vino directamente a agredirnos, a golpearnos. Concretamente golpearon a dos compañeras, lo cual es de extrema gravedad el acto patoteril, extrema gravedad que hayan golpeado a dos mujeres, y lo cual agrava más la situación aún, es que a quien tenemos identificado como el primer agresor es un funcionario público, lo cual todavía lo hace más complejo esto. Bueno, fue en ese momento que nos dirigimos a la comisaría, hicimos la denuncia correspondiente, fuimos agredidos nuevamente, fuimos amenazados por este hombre que ya está identificado y se realizó la denuncia correspondiente. Es en ese marco que el martes pasado, acá en el colectivo cultural, hicimos una conferencia de prensa para hacer públicos estos hechos y poder convocar justamente a la prensa, a los vecinos, a las organizaciones populares, a que nos acompañen con este reclamo, que la verdad que, como decíamos un poco en el comunicado, no hace más que recordar los peores años de la historia argentina y de las prácticas más mafiosas, ¿no? Sí, mismo acá el municipio de Escobar, ¿no? Del patismo. Y no, quería agregar que, disculpen que estamos con, ya lo comentamos antes, obras. Sí, las obras están haciendo algunas reparaciones para el festival de este fin de semana, que ya se viene, eso va a sonar. Bueno, volviendo al tema que estábamos diciendo de... Ay, pará, porque ahora me... Sí, el taladro me llegó hasta el cerebelo. Sí. Que se realiza también la conferencia de prensa haciendo un pedido al intendente que hasta ese momento no se había pronunciado y que tampoco se pronunció públicamente al respecto. Así es, como vos decís, Sofi, esa misma noche después de los hechos violentos, desde la Asamblea en Defensa del Humedal sacamos un comunicado, obviamente repudiando estos hechos, pidiendo una audiencia urgente con el intendente, pidiendo que se despida públicamente, que separe obviamente a este funcionario de sus actividades y que también que diga por qué tiene que intervenir una patota cuando en un operativo tan masivo hay un operativo de seguridad, veíamos operativos de todo tipo, policía azules, de todos los colores, sin embargo no hubo palabra alguna, sí hubo un ataque concreto. Agrego también que sea en un momento, un marco en el cual Sujarchuk se paseaba con Constantini invitado de honor de la fiesta de la flor, lo cual totalmente obviamente hace bastante más complejo esto. Es en ese marco que, bueno, justamente hacemos la conferencia y pedimos una audiencia con el intendente. Lo que termina pasando, bueno, conferencia de prensa acá en el colectivo cultural, tenemos organizaciones que vinieron, por suerte, la verdad que agradecemos fuertemente a todas las organizaciones que se hicieron presentes a brindarnos su apoyo, que estuvieron aquí presentes, también a los periodistas y a los vecinos. Y en conjunto con estas organizaciones decidimos hacer una movilización el martes pasado, sí, para justamente pedirle al intendente que esclarezca estos hechos patoteriles, mafiosos por parte de este grupo. Por lo cual, la mañana siguiente hubo un llamado por parte de Ramos, secretario de gobierno, sí, para darnos una audiencia el martes que ya pasó, ahora vamos a contar, con el intendente. Bueno, esto claramente se dio cuando se hizo pública la inminente movilización a la municipalidad. Claro. Lo que hicimos fue cambiar el formato, si se quiere. En vez de hacer una movilización a la tarde, hicimos una concentración en la puerta de la municipalidad, justamente para convocar a las organizaciones y los vecinos que vengan a respaldar en esta reunión que íbamos a tener con el intendente. Bueno, ¿y qué pasó? No sé. Bueno, presentamos acá a Pablo y Valentín, que acaban de llegar, así que bienvenidos, compas. ¿Cómo están? Ahí, escuchando atentamente el relato, ¿no? Bueno, de lo que fueron estos últimos días, y estaba llegando al punto de ya de la reunión, ¿no? De poder manifestar ustedes que estuvieron adentro, el detalle de ese ping-pong que tuvieron, donde le hicieron muchas... Escucharon lo que decía el intendente, también fueron preguntando bastantes cosas, y bueno, hubo respuestas, pero podríamos decir respuestas tibias, esquivas... Totalmente, hábiles, sí. Hábiles, tal vez. Sí, y hasta tacañas, te diría. Ahí va, amarretas. Un poco amarretas, tal vez, las respuestas. No, a ver, nosotros entrábamos con una serie de puntos que ya estaban preestablecidos, que estaban definidos en nuestro comunicado, esto que charlábamos recién. Con respecto a la existencia de patotas, el intendente Sugarchuk dijo, obviamente, estar en contra, que eso no tiene nada que ver con su plataforma política, con las prácticas de la municipalidad. Sin embargo, sí reconoció que este hombre, Javier Ábalos, es una persona de confianza, que fue su chofer, que lo trajo él al municipio, es decir, que no es un desconocido, sino que es una persona de confianza para el intendente. Nosotros, obviamente, lo que le exigíamos era, bueno, pedimos un pronunciamiento público de esto. Necesitamos, la sociedad requiere o necesita que estos hechos sean realmente duramente criticados. A lo cual el intendente respondió que es él y es su gente quienes se encargan de la parte comunicativa, así que no hay respuesta ni voluntad de que haya un comunicado oficial. Eso por un lado. A ver, este hombre, este funcionario, tiene un sumario, en realidad la causa tiene un sumario, es decir que está en este momento está de licencia, tiene una licencia debido a esta denuncia y este sumario que hizo el municipio, y el intendente se comprometió a de una manera colaborar con la justicia de acuerdo a los procedimientos, ¿no? Que no podría haber dicho otra cosa. Totalmente. Era lo que tenía que decir. Totalmente. Eso es una respuesta un poco evidente. No se va a oponer lo que la justicia quiere investigar. O no lo va a decir. Lo mismo a negar la patota, ¿no? Negar que haya una patota que es funcional al municipio de Escobar o al Ejecutivo. Totalmente. El intendente debería ponerse a la cabeza de esta investigación y decir, avanzamos a fondo, queremos que se esclarezcan los hechos, repudiamos abiertamente esto. Bueno, sin embargo, la respuesta que encontramos fue un tanto tibia a nuestro parecer, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo siguió toda esta charla? ¿Alguna otra declaración que haya hecho respecto a Constantini, por ejemplo, que es uno de los dueños de Puertos del Lago, Nordelta, que como comentábamos también en el programa anterior y hoy también lo decíamos, ¿no? Esto de que en un principio Sugarchuk se posicionaba a favor de la lucha en defensa de los humedales y de repente empezó a haber un corte hacia los asambleístas, hacia los vecinos y las vecinas que están organizados, que estamos organizados en esa lucha y empezó a mostrarse públicamente con Constantini y bueno, y de hecho esto, ¿no? Haber sido invitado a la fiesta de la flor como un invitado de honor, pareciera. Totalmente, como vos decís, Sofi, nosotros el primer año que presentamos proyecto de ordenanza y movilizamos y empezamos a trabajar, la respuesta del municipio fue nula. Recordemos que la última campaña para elegir a intendente, todos los potenciales candidatos se pronunciaron en favor de la defensa de los humedales o tomaron un posicionamiento, es decir, que el tema estaba en la agenda. Y como decía, Sugarchuk, digamos, hizo campaña en favor de los humedales y buscando, si se quiere, poner un freno a estos tipos de emprendimientos que ya sabemos el nivel de destrucción que generan. Nosotros lo que observamos un poco después de la reunión con Sugarchuk es que hay una mirada, una vocación de poner en regla, de darle una legalidad, de regular, entre comillas, estos emprendimientos que ya están hechos, pero estamos hablando de una cuestión más que nada tributaria. Estamos hablando de que countries que no vienen pagando, paguen, se pongan al día con eso. Uh-huh. Que a lo mejor hagan alguna obra en el municipio. Sí, un cambio de favores, digamos, vendría a ser. Va por ahí, digamos, un poco emular lo que pasó, lo que está pasando en Tigre, ¿no? Esta solución política empresarial, le hacemos alguna obra, hay una voluntad de avanzar en alguna obra de algún arroyo, lo cual también los sectores, digamos, los profesionales, ambientalistas y demás, justamente critican duramente el pretender solucionar un problema que es integral de toda la cuenca modificando dos o tres arroyos, haciendo un puente o lo que sea, ¿no? Sí. Bien, sí, hace un año atrás cuando hubo una reunión con Sujarchuk quedó claro que él estaría de acuerdo en frenar nuevos emprendimientos, pero no objetaba emprendimientos que ya estaban a mitad de hacer o empezando, como Puertos del Lago, etcétera. Pero después de esta reunión pareciera ser, en base a lo que te escucho decir, Nacho, que el intendente hoy por hoy ni siquiera contemplaría ya prohibir nuevos emprendimientos, sino que es una posición un poco más ambigua, porque si esos nuevos emprendimientos se hacen de manera más ordenada y se comprometen a hacer obras, ya entraría dentro de lo que el intendente consideraría como positivo. Totalmente, esto que decís, agrego que la charla se centró mucho en, bueno, estas no son mis facultades. Yo, intendente Escobar, no tengo la capacidad de solucionar todas las problemáticas de la zona, a lo que es evidente, pero sí, en ese sentido, desde la Asamblea de Defensa del Humedal, volvemos a exigir la aprobación del proyecto de ordenanza, que esa sí es una facultad, claro, que tiene el intendente, que si bien no tiene mayoría en el Consejo Deliberante, sí tiene la facultad de que entre en la orden del día y por lo menos pueda discutirse, se puede dar orden y después, bueno, en todo caso, que cada concejal decida si votar o no por este proyecto, ¿no? Claro, porque está bien, no tiene mayoría, pero tampoco lo vemos insistiendo, tampoco lo vemos bajando línea a favor de esta ordenanza, sino todo lo contrario, el poner al palco a Constantín y decir que es un actor importante para la comunidad, son señales que van en todo lo contrario a aprobar un proyecto de ordenanza para prohibir los emprendimientos. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, la reunión fue un poco esto que estamos contando. No hay una respuesta certera, concreta, todo sí, muy ambiguo, se no hay posicionamientos. Se habló de mitigar las inundaciones, lo cual capaz es interesante verlo de forma positiva, que hablen de mitigar, reconocen que se genera más inundación. Capaz ahí las organizaciones y los especialistas deberán incidir en... Entonces, en X cantidad de humedales donde se ha rellenado, ¿qué cantidad de agua no drena más ahí? Entonces, si hablan de mitigar, debe ser justa la mitigación. Si hay un emprendimiento que genera X tamaño de barrio privado, sean 100 hectáreas, 50 o 1000, preguntémosle a los físicos, a los técnicos, cuánta agua va a seguir cayendo ahí y esa agua a dónde va a drenar. Entonces, capaz la mitigación no puede ser amarreta, no puede ser lo que el empresario pueda... dar de caridad luego de su plusvalía. Debe ser justa, porque algo que se le dijo en la reunión fue: nosotros no estamos en contra de los vecinos que viven dentro de los barrios privados, la mayoría son víctimas, no la mayoría, porque también hay vecinos que invierten en una segunda casa y eso es especulación inmobiliaria, que no genera, no soluciona una crisis habitacional, no inunda más gente. Entonces hay que revisar eso, y si hablan de mitigación, bueno, que los técnicos se expidan de forma libre, no como capaz en el oeste, que la megaminería, los peritos ambientales los paga la megaminería. Como acá, también con el daño de estos mismos emprendimientos, los peritos arqueológicos los financian las mismas empresas que destruyen el humedal y, por ende, yacimientos arqueológicos en territorios milenarios de los pueblos de acá. Entonces, capaz, hay una puerta que te abren cuando te reconocen que tienen que mitigar. Entonces se reconoce que hay un daño, porque claro, cualquier desarrollador inmobiliario, cuando levanta, si levantan sus barrios un metro por encima de la cota natural, la cota autóctona, que la Pacha, que Dios, que como lo queramos llamar, nos ha dado con un equilibrio perfecto, no el equilibrio de la usurra y del capital, ¿no? Del capital irresponsable. Entonces, me parece que habrá que profundizar en eso. Y algo que se le dijo al intendente también fue una pata de reclamo, capaz desde el lado de los pueblos originarios acá de la zona, el tema de los... Hay un daño no solo ambiental a la sociedad, hay un daño a los derechos humanos. Están habiendo desaparecidos en 2010, 2016, 2013, X año, personas desaparecidas por las topadoras de lo que consideramos o considero la mafia inmobiliaria. O'Reilly, Constantini, Urruti y pandillas, ¿no? Entonces eso debe ser también intentar ser frenado, ¿no? Capaz que a futuro deberemos pensar alguna ordenanza que haga respetar en este lugar los derechos humanos de personas que están descansando, ¿no? Sí, te quería preguntar, Valen, si pudiste comentarle en esta reunión al intendente ¿cómo quedó el tema de la calle del barrio San Benito? O sea, que la calle tomada por el barrio privado que no permite el acceso por tierra a los vecinos y vecinas de Punta Querandí. Sí, la calle sí, tomada, robada, usurpada por empresarios criminales y inversores que no tienen prurito en invertir en eso, en apropiarse de estas calles. Se le dijo, y de hecho cuando se mencionó que alguno, o mi caso, que venía con el reclamo también de Punta Querandí, que integramos la red, la Asamblea en Defensa del Humedal, como que dijo, sí, tengo algo que comentar, y fue bastante optimista en que comentó la situación, de que intimó al barrio privado San Benito, están en una etapa prejudicial y van a hacer todo lo posible, de lo que esté en la ley, para hacer recuperar esa calle, para que sea devuelta esa calle por estos pungas VIP, ¿no? También dijo que ahí tiene responsabilidad provincia. Entonces, un poco como que dice que puede hacer, pero también provincia no se sabría. Pero al mismo tiempo fue optimista. Ojalá sea real ese optimismo, que dijo que está en su interés, como en el de toda escobarense o toda persona mayo, y que esa calle se va a recuperar. Tal vez hacer algo ahí con el que dicta el sentido común, ¿no? Un paseo costero, una reserva, y que los daños hechos deban ser reparados por el barrio privado. O sea, en esa calle de 1.5 kilómetros, un poco más, ha sido destruida, recordemos, por el barrio privado San Benito. Han hecho un estacionamiento, han destruido una parte de más o menos, tendría una profundidad de 5 metros por 4 de ancho, como un piquete, un pozo piquetero han hecho estos pungas VIP. Y ha dicho que va a hacer reparar ese daño. También han hecho una cancha de fútbol, una placita. Lo usan ya como una pista de cuatriciclos. Entonces el intendente dijo que va a hacer en su etapa prejudicial, y luego van a hacer que la gente de los barrios privados devuelvan y como estaba, que tengan que multarlos en este caso y que reparen el daño que han hecho. Esperemos que eso se cumpla. Vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Sí, seguramente. Un poco para agregar a esto que decía Valen, tenemos entonces, digamos, como dos miradas contrapuestas, ¿no? Una mirada más de soluciones paliativas, ¿no? Arreglemos un poquito los arroyos, limpiémoslo, sacaron 70 autos de los arroyos, bueno, eso está muy bien, digamos. Eso por un lado, pero bueno, claramente soluciones estructurales, y lo que vemos es que no habría una voluntad política para, por lo menos, poner un primer freno a la paralización de estos emprendimientos, que es lo que pedimos, digamos. Recordemos que está vigente el fallo de la jueza Arroyo Salgado, pero es hasta que se realicen los estudios correspondientes de impacto ambiental, que no sabemos quién los va a realizar, por lo cual es necesario poner un freno definitivo a estos emprendimientos, y desde Escobar, la herramienta con la que contamos sería el proyecto de ordenanza. Sí, se recordó, también se tuvo una postura como que, o sea, apuntó en la reunión de que hay un poder real, actores muy poderosos, y que es complejo afectar a veces intereses. Bueno, si esto acá, y concretamente cuando se habla de eso, acá estamos hablando en Escobar, tenemos casi 6.000 hectáreas de humedal, entonces ahí capaz está bueno dimensionar la magnitud de esta mafia inmobiliaria, que tienen planificado construir, hacer negocio, adquiriendo estos bienes comunes a precio vil, para invertirlo en una minoría que es estafada, que se convierte en cómplice solidaria y que no soluciona el problema habitacional, más bien lo agrava, cuando son minorías muy pudientes o pudientes que pueden invertir en cualquier otro lugar, y son gente que puede capaz darse cuenta del daño que genera el lugar donde pones tus ahorros. Tal vez habrá que ver qué otras herramientas tenemos para, o se logran para defender estos espacios, y sí, incluso resortes de jurídicos internacionales, no olvidemos que está la Convención de Ramsar y las leyes de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, que aplican en esta zona y también en este distrito. No, hoy en día no sabemos si son 10, 100, 1000 o cuántas personas autóctonas de este lugar milenario están siendo desaparecidos por esta gente. Esperemos que también, aparte del lado ambiental, se tome la dimensión del daño cultural, y ahí está vacante la Secretaría de Cultura, se dice, de Escobar. Sí. Ojalá que piensen en gente idónea, que piensen en la cultura ampliamente. Cultura en un distrito y en un país, en este caso nuestro distrito, un distrito pluricultural, donde hay población de todas las culturas, católica, judía, guaraní, colla. Uh-huh. Entonces que se dimensione no solo desde el lado ambiental, pero también del daño cultural que hacemos a que se hace acá, esta mafia inmobiliaria, a patrimonio cultural de la nación y también de la humanidad, porque preceden a nuestra república de apenas 200 años, ¿no? Y ese respeto debe ser devuelto a estos ancestros. Sí, y hablando de herramientas para la defensa y para llevar adelante estas luchas, quiero que nos cuenten un poco a todos los que nos están escuchando cómo va a seguir este reclamo, ¿no? Después de la charla con el intendente. Bien, sí, después de esta reunión con el intendente Ariel Sugarchuk, desde la Asamblea en Defensa del Humedal, en conjunto con otras organizaciones que fueron a apoyar y a repudiar, digamos, en realidad estos los hechos del sábado 1 de octubre, estamos convocando para este sábado, 16 horas, en la Plaza Central de Escobar, en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad, a una asamblea abierta. Es decir, un espacio abierto a todos los vecinos, a todas las organizaciones que quieran acercarse, que quieran saber acerca de la Asamblea en Defensa del Humedal, que quieran sumarse a discutir y ver cómo vamos a hacer de forma conjunta para seguir avanzando y para que se apruebe este proyecto de ordenanza y de poner un freno, digamos, sobre estos emprendimientos. Bueno, entonces queda hecha la invitación. Seguramente en el Facebook de la Asamblea en Defensa del Humedal, Basta de Barrios Privados, Cuidemos los Humedales, van a poder encontrar más información, pero lo que tienen que saber es que este sábado en la Plaza San Martín de Escobar a las 4 de la tarde van a estar allí reunidos y también, bueno, esto, ¿no? Puede participar cualquier vecino o vecina que quiera también sumar su reclamo y sumarse en esta lucha. Bien, bueno, esto ha sido un recuento de esta última semana bastante intensa, con bastantes novedades. Y bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos con más información.